Que ya tendríamos que haber pensado en el aire, Ángel. Así que estábamos de baratas de librerías. No, no, la noticia, aunque es interesante para los que compran libros, como vos. Es verdad, no deja de tener su costado un tanto triste, ¿no? Porque la verdad que una librería que siempre ha tenido muy buenos precios, una librería que se ha encargado de poner por lo menos los clásicos a unos costos súper accesibles. ¿Qué librería, Turco? Es la librería La Lef, que está entre... ¿La Lef? Sí, está entre... Está por Córdoba, entre Maipú y La Prida, que parece que está por cerrar, así que ante el cierre están liquidando los libros. Y la verdad que increíbles, ¿no? Hay precios que están hasta la mitad de lo que está en costo. Hay libros rarísimos, o sea, yo no lo voy a comprar, pero por ejemplo hay libros, me sorprendió ver un libro que no tiene traducción al inglés y que sin embargo tiene una traducción al castellano, que está ahí, que es Otto Rahn. Otto Rahn fue el modelo sobre el cual se basa el, la construcción de Indiana Jones. Bueno, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Hollywood es en realidad hacer norteamericano el personaje, pero el personaje está inspirado en un arqueólogo verídico alemán de la Alemania nazi. Y el libro, por ser prácticamente inspirador de todo un movimiento neopagano, digamos, del nazismo, nunca se traduce al inglés. Aquí en esta librería tienen una de las primeras traducciones que se hace fuera del alemán, que es el castellano, a un precio increíble. Pero son esas cosas muy extrañas y que, bueno... Esas cositas raras que solamente sabes vos del libro. Sí, pero que es fascinante, ¿no? La verdad que encontrarlo en una librería que lamentablemente está cerrando da como un cierto, una cierta tristeza, y los invito a aprovechar esta oportunidad para adquirir muy buenos libros, por otra parte. Y además en esta oportunidad, como ya dijo el Turco, yo no lo voy a adquirir porque no me da el sueldo. aprovechamos para buscar anunciantes para Ángel Molina compre su libro .blogspot.com. No, yo los invito a adquirir. Hay libros muy buenos. Está, por ejemplo, el Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno a muy buen precio. Hay libros clásicos de Sor Juan. Hay libros muy, muy buenos, de muy buena calidad, sobre pensamiento marxista también, sobre pensamiento anarquista, a un precio realmente accesibilísimo y en unos nuevos, ¿no? Aparte, o sea, eso además me parece que es interesante. Tener un buen material de lectura es bueno. Siempre está para agarrar el camello, vestirnos de beduino como nuestros parientes. Cara. Totalmente, yo coincido. Bueno, por favor, ahora pasemos a la seriedad, Noelia. Perdón, pero era serio lo que estaba diciendo. Gracias, Claudio. Aunque suena que no, y que parece que le voy a sentir unos mangos ahí. El señor de la marca de nacimiento no puede decir nada serio hoy. Sí, después si lo ven al Turco paradito ahí en la puerta de la librería volanteando, no se sorprendan. Hemos descubierto que no vendía perfumes, sino que volanteaba librería. Exactamente. O planes de ahorro previo, no sabemos. Bueno, ¿podemos? Noelia, por favor, bueno. Presente. ¿No era coro, como siempre? Es a coro, por favor. Si no era acá, los oyentes van a extrañar esto. Vamos. Dale, vamos. Bueno. Presentamos a nuestra amiga personal, coordinadora del Instituto de Estudio y Formación de CTA Regional Rosario, la arquitecta Graciela Quiroga. Gracias, compañeros. Me hacen poner siempre colorada cada vez que vengo acá. Bueno, el tema para nosotros hoy es la constituyente social. El martes 7 de octubre viene a la ciudad Víctor de Genaro para iniciar desde Rosario hacia el camino hacia la constituyente social, el que se va a hacer el 24 y 25 en la ciudad de Jujuy. La convocatoria es amplia, es para todas las organizaciones de base. Si bien la iniciativa es de la CTA, no tiene que ser de la CTA, sino es para todas las organizaciones de base que tengan en cuenta la resistencia que tiene desde su lugar a todas estas políticas económicas neoliberales. La idea es que a las 5 de la tarde en La Toma, en calle Tucumán, entre Corrientes y... estemos ahí representando a nuestras organizaciones y podamos discutir, siendo constituirnos como sujetos históricos en un colectivo, cuáles son nuestras necesidades y poder articularlas. Mira, es hasta el punto de la necesidad que tenemos de constituir una, una nueva red, un nuevo movimiento, una nueva herramienta. Esta experiencia que hasta nos cuesta, ayer estuvimos en una reunión de toda la gente que está participando en la constituyente, que muchas son organizaciones que no están dentro de la CTA, sentarnos a discutir una síntesis de lo que fue el primer encuentro acá en Rosario, que fue en ingeniería. La tentación de poner reivindicaciones propias a veces son bastante fuertes. Y armar un documento síntesis de lo que fue ese encuentro, donde había pensamientos, si bien coincidentes, pero que eran, no eran proclamas, sino que eran una idea y de hacia dónde teníamos que ir, cuáles eran las ideas madres, cuál era la idea fuerza, cuáles eran los objetivos más claros. Sentarse a hacer una síntesis de eso sin caer en la tentación de la proclama. Camina, senda nacional. ¿Quién no se va a jubilar en este país? Es decir, no es un sector el que estaba en juego, es toda la ciudadanía que estaba en juego. Es decir, no es los actuales jubilados, sino somos todos los trabajadores, los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Porque esto nos comprende como sociedad, es decir, una ley de jubilaciones hace a la calidad de vida de los ciudadanos, los que ya están jubilados y los que nos vamos a jubilar. Tener en cuenta que un jubilado hoy cobra una miseria de 600, 700 pesos y que se lo van a, que ya venían dándole dos veces al año un reajuste que no tenía que ver exactamente con el salario de los trabajadores activos. Ponerlo en una ley, lo que ya venían haciendo es una inmoralidad. Es una vergüenza, es una inmoralidad, porque además, si vamos a tomar lo que pidió la Corte Suprema, era que fuera el 82%. Y después un reajuste que tuviera que ver con los salarios activos. Uh-huh. Hoy esto, con esta ley, simplemente lo que se institucionaliza es lo que ya venían haciendo. Y es lamentable que no hayamos tenido la fuerza suficiente, los trabajadores, los ciudadanos, para defender lo que hoy existe, la jubilada actual, y nuestro futuro, porque eso es nuestro futuro. Entonces, la constituyente tiene que ver con estas cosas. Es decir, ¿cuáles son las que nos ponen en juego a todos, los que nos interesa a todos, como la ley de jubilación, o en la provincia, por ejemplo, está la reforma tributaria, nosotros también decimos que eso es algo que debe volcarse en la asamblea, que debe los ciudadanos participar activamente en eso. Y tenemos la ley del aborto, o sea, el aborto legal. Hay muchos temas que realmente nos comprenden y que debíamos ser consultados. Y que debían darse otras discusiones sociales. ¿Cómo? Deberían darse otra participación de la sociedad. Obviamente, por eso digo, la consulta tiene que ser activa, tiene que ser casi asamblearia, donde todos tengamos voz y voto, donde todos pongamos nuestro punto de vista. ¿Que va a haber diferencias? Sí va a haber, pero no hay que tener miedo a las diferencias. Hay que encontrar en las diferencias los puntos comunes. Que eso es lo que ayer repetíamos cuando alguien dijo, bueno, no hay acuerdo. Sí hay acuerdo. Hay acuerdo de que aún con las diferencias podemos hacer un documento o una síntesis donde respetemos lo que cada uno de los compañeros que estuvo en ingeniería, en el primer encuentro, esté expresado y no sea desde un lugar, desde un dirigente, desde una organización. Sí. Te propongo, vamos a hacer un tema, sí, seguimos un poquito más. Gustavo. Senda Nacional. ¿Dónde andabas? Arreglando acá unas cuestiones con Gustavo. Quedó medio raro, pero bueno. Vamos a ponernos serio. Continuamos acá en Senda Nacional con Graciela Quiroga, que está hablando de la constituyente social. Perdón. Escuchábamos el tema de emocionado que nos pidió acá el oyente Mirko, así que cumplimos. Así que ya sabemos que Mirko Josic, ex técnico de Newell, nos escucha. ¿Nati se acuerda de Mirko Josic? No. Bueno, soy viejo. Bueno, vos recién me preguntabas si en Jujuy eso era el cierre. No, ese es el inicio. va a haber más de 5.000 compañeros de todo el país. Claro, a mí además, lo que me parece muy interesante el tema de que se haga en Jujuy, sobre todo. Porque va a ir bajando. Claro. Viene bajando esto. Va a haber compañeros de otras naciones amigas, de Bolivia, Venezuela, toda Latinoamérica, y va a haber muchos compañeros de pueblos originarios. Va a haber representantes, es decir, un amplio espectro, ya digo, no es solo de organizaciones que están dentro de la CTA, que son muchas. Uh-huh. Hay otras organizaciones que se van uniendo a esta iniciativa. La CTA es una más dentro de esto. Lo que ocurre es que ha tomado la aposta de decir, bueno, salgamos esto de la resistencia, pongámonos en acción, salgámonos de peticionar, no deleguemos más, participemos, hagamos. Y el lema, que me parece que es una síntesis, muy, ahora es cuando. Ese es el lema, ahora es cuando, es decir, no podemos esperar más. Fíjense, bueno, no es mi tema hablar de internacionales ni de economía, pero la crisis financiera que pone, le puso un telón al neoliberalismo. Obviamente el capitalismo, ¿no? Va a tener sus anticuerpos. ¿Y a quién va a recurrir con sus anticuerpos? A todo lo que es el bolsón de recursos naturales, que es toda Latinoamérica. Ya venimos siendo saqueados. Digamos, Graciela, en ese ahora es cuando, no es casual lo que estuvo sucediendo en Bolivia. No. No es casual las situaciones de apriete que tiene Ecuador, no es casual aquel 2002 cuando le intentaron el golpe a Chávez. No, claro, pero esto puede llegar, no es para meter miedo, sino puede llegar a intensificarse, y nosotros tenemos que estar justamente preparados. Todas estas organizaciones tienen que estar preparadas y articuladas para decir, bueno, no, hasta acá llegamos. No hay más tiempo para andar viendo quién es el más puro, ¿no? De quién tiene la mejor idea, quién es el más inteligente, quién es el que mejor conduce, quién es el que tiene más gente. Sino ahora es cuando. Ahora es cuando nosotros decimos, bueno, basta, hasta acá llegaron, basta de saqueo, cuidemos nuestros recursos naturales, somos un pueblo, somos digamos, podemos armar algo colectivamente, estamos maduros para eso, y no nos puede agarrar otro diciembre del 2001 mirando hacia otro lugar e ir desorganizadamente a las marchas sin una agenda propia. Dejemos de discutir la agenda del enemigo, empezamos a discutir la agenda propia. Esa es la idea. Y recién compartíamos algo con Claudio en la fíjense que nosotros, como aparte pertenezco a ATE, ¿no?, a los trabajadores del Estado, lo que queremos sacar es justamente una publicación diciendo qué son las cosas comunes para todos los trabajadores que estamos dentro del Estado, porque la idea de la reforma del Estado solo puede ser posible con la participación de los trabajadores, de todos los ciudadanos. Y cuando nosotros pedimos reforma del Estado, no estamos pensando solo desde el lugar del trabajador, estamos pensando en el funcionamiento del Estado, de aquellas cosas que son indelegables, que están dentro de la Constitución. Por ejemplo, la salud. La salud que nosotros desde ATE estamos diciendo volver al carrillo. La salud tiene que ser pública y gratuita. Y que además desde ATE estamos tratando de organizar o hacer un proyecto de un sistema de salud integrado. De municipio, comuna, provincia. Esto de la idea de volver al carrillo también tiene que dar una integralidad en la salud, y no tiene que ver solamente con los trabajadores o en la carrera sanitaria, tiene que ver con la atención de todo el ciudadano que esté en la provincia de Santa Fe. Es decir, nadie está exento de tener que ir por algún accidente a algún hospital. Nadie está exento que cuando tengas alta complejidad no te alcance como para ir a pagarte una privada. Nadie está exento, sobre todo ahora que venimos cayendo en el poder adquisitivo, por mejor sueldo que tengas, tu sueldo ya no te alcanza. Este último bimestre en la provincia ha aumentado todo un 40-50%, tu sueldo ya no nos alcanza a nadie. Que tenga que ir a atenderse a un hospital público donde además hay buena atención, hay buenos profesionales. Lo que le falta es la integralidad del sistema, lo que le falta son los elementos necesarios para atender a esa demanda continua que se está teniendo en los hospitales. Y justamente de los recursos, otra de las cosas que nosotros decimos que tenemos que participar como ciudadanos y como trabajadores del Estado en la reforma tributaria, porque tiene que ver con los recursos que le han faltado, donde se dice que las cuentas están equilibradas. Sí, las cuentas están equilibradas hace 10 años, Pero las cuentas están equilibradas con un achicamiento del Estado. Las cuentas están equilibradas con el sueldo de los trabajadores, que a principios de febrero recién alcanzamos lo que era los sueldos del 2001. Estamos en los 2008, estamos 7 años atrasados. Y con índices de interés medio. Y con índices totalmente mentirosos. Claro, porque si nosotros encima decimos cuál es el índice que nos tendrían que actualizar del 2001 a la fecha, es imposible sacar un número concreto. Además, con una estructura de salarial de la provincia que no tiene que ver con un sueldo digno, sino tiene que ver con un montón de ítems que están, nosotros llamamos cifra negra, está mal dicha eso, pero visualiza mejor lo que significa un recibo de sueldo ininteligible para el trabajador. Estamos hablando de educación, cuando decimos de recursos, cuando decimos las grandes monopolios multinacionales radicados en la provincia deben volver a pagar impuestos, porque los ciudadanos comunes ya los pagamos. Ya pagamos y con creces, y nos siguen aumentando a nosotros. Es decir, el esfuerzo siempre es unilateral para el ciudadano trabajador. ¿Conocemos la canción de Atahualpa Yupanqui que después hizo Divididos? ¿Cómo? ¿Conocemos la canción de Atahualpa Yupanqui que después hizo Divididos? ¿Sabés cómo pasa acá con el pago de impuestos de las multinacionales? A ver. Decía el arriero, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Claro. A nosotros nos queda la pena y se llevan ganancias y encima no pagan un impuesto. No pagan impuestos, se llevan nuestros recursos naturales, nuestros 14 puertos naturales del río Paraná. Es la ubicación geográfica ideal para todas estas empresas, y no tiene ningún sentido de las exenciones de impuestos cuando ellos... la situación geográfica, geopolítica, geoeconómica de la provincia de Santa Fe es inmejorable. Hay provincias donde a lo mejor para erradicar industria es necesario, porque no tienen vía de acceso, no tienen ríos, no tienen puertos, no tienen ferrocarril. Acá tenemos 2 vías ferroviarias, tenemos 3 rutas bioceánicas, me han escuchado varias veces, tenemos una hidrovía, tenemos 14 puertos naturales, no necesitamos ni dragar el río. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Digamos, no es que Cargill se vaya a ir a San Luis porque no tenga que pagar ingresos brutos, ¿no es cierto? Aparte, le están pidiendo el 1%. Además, he escuchado últimamente algo que tiene que ver con diciendo, bueno, si le aumentan ingresos brutos van a aumentar los productos que venden, la comida. E ingresos brutos para todo lo que es industria agroalimentaria no va a aumentar, es la que ya tiene. Y además, los formadores de precios no tienen que ver con ingresos brutos. Acá se forma precios, son 200 empresas que forman precios independientemente de si le aumentan o no los impuestos. Tiene que ver con el mercado internacional, tiene que ver con otras cosas. Además dicen, se puede perder puestos de trabajo. ¿Cuántas de estas grandes multinacionales altamente tecnificadas, cuánto le cuesta, cuánto es el costo laboral y cuántos empleados tienen? Sí, hagámonos esa pregunta. Es decir, todas las justificaciones para no pagar impuestos tienen que ver con mantener su status quo de privilegio. Nosotros decimos, los ciudadanos no tienen ese privilegio. Los ciudadanos tenemos que pagar nuestros impuestos. Los ciudadanos son los que estamos manteniendo este Estado. Los ciudadanos queremos un Estado que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos. Educación, salud, nuestras escuelas, cuánto escuchamos a los maestros hablar de que, además de tener un sueldo paupérrimo, tienen condiciones que los comedores no tienen gas para la comida de los chicos, no tienen vidrios, no tienen los elementos, los techos se les vienen abajo, igual que en los hospitales. El tema de salud también. Claudio te puede contar tranquilamente. Se sigue cayendo los techos de los hospitales. Entonces, el tema de los recursos propios, no tenemos que seguir dependiendo tanto de las coparticipaciones, sino que generar nuestros recursos propios, que tenemos las condiciones para hacerlo. Y esto no es de ahora. Y esto lo quiero recalcar, no es por este gobierno que lo puso sobre la mesa la discusión de la reforma tributaria. Nosotros hace años que venimos hablando de la distribución de la riqueza, desde la CTA y desde ATE como trabajador del Estado. Yo recuerdo que comencé como delegada gremial en el 2003 hablando justamente de las exenciones tributarias. Digamos, es como sucede con el gobierno nacional. El gobierno nacional no agarró y puso el tema de derechos humanos y otro montón de temas sobre la mesa. Hace años que muchos militantes venimos peleando y se lo pusimos sobre la mesa. Exactamente. Forzamos a esa discusión. Es decir, esto es la constituyente social. El activismo, digamos, la participación constante de aquellos temas que no son comunes y que teníamos, relativamente la palabra acuerdo no, mucho no me gusta, pero teníamos esa agenda de que los derechos humanos era absolutamente necesario poner sobre la agenda de un gobierno. Que la reforma tributaria, porque esto no solamente se está dando en Santa Fe, se está dando en Buenos Aires, se está dando en Córdoba. Y nacionalmente yo sé que Claudio Lozano siempre está hablando de una nueva ley impositiva. Esto tiene que ver con la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Tiene que ver que los esfuerzos tienen que ser compartidos y no unilaterales para el ciudadano común. Tiene que ver con una nueva redistribución de la presión fiscal y de los recursos. Los esfuerzos tienen que estar repartidos. Las ganancias tienen que ser distribuidas. Esto no es de ahora, vengo a repetir, porque si no siempre nos acusan, ahora lo puedo. No, no. Yo recuerdo que en el 2003, esta persona empezó a hablar de este tema. Pero ya venía la CTA hablando de este tema, ya venía ATE hablando de la reforma del Estado. Entonces, volverlo a poner tiene que ver con la constituyente. O sea, ahora es cuando. Contando que después vienen algunos programas que siempre hablan de la clase obrera y los revolucionarios y todas esas cosas, digamos, para que entiendan lo revolucionario que está propuesta. Decir reforma al Estado diciendo, ¿qué reforma al Estado? Hacer un Estado más grande, más activo, más fuerte y más comprometido con su ciudadanía. Que me salía. Y qué revolucionario que era propuesta esto de decir, hagamos plebiscitos vinculantes. Hagamos plebiscitos vinculantes, dejemos que la gente decida. Pensemos que hace poquita semana lo que sucedió en Bolivia, porque la ciudadanía boliviana decidió en su inmensa mayoría, casi 70%, que el camino era ese. Un grupito bastante intolerante decidió que el camino no era ese y entonces se quieren separar porque los otros son fascistas, el otro 70% son fascistas. Es así de revolucionaria la propuesta de plebiscito que hace la CTA. Pensemos, digámonos, y esto de cómo construir esta constitución social, ninguno era vanguardia iluminada, ninguno era conducción, digamos, encontremos los puntos de acuerdo, hagamos síntesis, y si tiene que haber conducciones, que lo demuestren en la cancha, porque en la cancha se ven los pingos. Sí, las conducciones las va a elegir justamente si uno participa, se va a elegir entre todos, no se va a autoimponer, y aparte si uno está en asamblea, digamos, y te dan la conducción es un lugar de responsabilidad, de saber escuchar, no tanto de interpretar, sino de saber escuchar y llevar el proyecto adelante, ser la cabeza, ser el primer responsable de eso. Si no está respondiendo a eso la misma asamblea constituyente, va a decir no. Bueno, muchas gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Como siempre, el tiempo es tirano y vamos a pasar después con algunos de estos muchachos que no sé qué habrán preparado. Nada. Continuamos. Camino. Senda Nacional.